tu fidelidad, oh Dios, tú nunca fallarás. Eres mi roca y mi fortaleza, en ti mi alma descansará. Grande es tu fidelidad, cada mañana nuevo es tu amor, en cada paso de mi vida. Gracias, mi eterno soporte. De la cruz mostraste tu poder, diste tu vida por mí. Resucitaste con majestad, eres la esperanza que encontré en ti. Grande es tu fidelidad, tu misericordia sin igual. Resucitaste con majestad, eres la esperanza que encontré en ti. En la cruz mostraste tu poder, diste tu vida por mí. Resucitaste con majestad, eres la esperanza que encontré en ti. Grande es tu fidelidad, tu voz tú has dado a mi corazón. Eres mi luz en la oscuridad, en tu amor hay salvación.